comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. ¿Cómo andás? Acá estamos. Un aplauso, ¿eh? A nadie le gusta. En la 91.1 en FM, Poca Huyo, en la comunitaria del pueblo. Tan fría las mañanas. Tan solas mañanitas. Que no cantaba el rey David, que tan frío. Bueno, me está pegando así el invierno, se escuchará así medio. Pero aquí estamos, felices y contentos, tratando de comenzar un nuevo programa en el día de hoy, en nuestra radio comunitaria, aquí haciéndole compañía un par de horitas en la Poca Huyo. Listo, ya pasaron las elecciones. Tenemos, después de 60 años, perdió, volvió a ganar el MPN, perdió, volvió a ganar el MPN. Sí, una parte del MPN se cambió de nombre y ganó esa parte del MPN. O sea, hace 60 años que gobernaba el mismo partido político, ahora... sigue gobernando la misma parte del partido político, pero otra parte. No cambió nada. Cambió de sultán, sería, ¿sí? No hablo del perro. Hablo de... Bueno, sí, cambió de perro. Bueno, diría Ali primera, ¿no? Bueno, voy a ir empezando. Estamos así empezando con música últimamente. Y es así como haremos en el día de hoy. También le pondremos música. Hay nuevo corte de difusión. Sí, señoras, sí, señores. Parece que estos señores... En sí, lo que estoy casi convencido es que este buen muchacho se acordó... La semana pasada arrancamos con Cruachan. Bueno, develando el no misterio, pero bueno, el misterio de que las gaitas de Cruachan de Sumo no son gaitas, es la guitarra de Moyo. Y parece que Moyo, después de 36 años, porque hace 36 años hizo Cruachan, se acordó de las gaitas nuevamente. Y hay un nuevo corte de difusión de Divididos. Cuando llegues hasta el final del tema, te vas a dar cuenta. San Saltarín suena Divididos. We'll be right back. Se acordó el buen hombre que hace como 36 años atrás jugaba con las gaitas haciendo una guitarra, al revés, haciendo con la guitarra unas gaitas, y lo volvió a repetir, con el nuevo corte de difusión de Divididos, San Saltarín, con gaitas de Moyo nuevamente, que no son gaitas, es su guitarra, pero bueno, ahí estamos, sigue jugando con la guitarra Moyo. Le damos un contexto al programa de hoy, que vamos a ver ahí cómo lo vamos transitando por las piedras. Dice un texto que fuimos sacando de distintos lugares, ¿no? Hay distintas informaciones. La onda del día de hoy es la alimentación. Y 10 empresas concentran el mercado de las semillas hace 25 años. En la actualidad, esa cifra se redujo a solo 4 corporaciones. Bayer, Syngenta, BAS y Corteva. ¿Sabés qué me pasó hace un tiempo en el verano en Chile? Estábamos acá pegados en Huaún, aquel que ha pasado por Huaún, por la barcaza. Está ahí nomás de la frontera, de la aduana chilena. Hay una terma, ahí a metros, a 100 metros. Que te metes por un caminito y llegás a una terma. Y estábamos ahí con el AUCA y cayó una familia. Era el verano. Y el tipo dice, son argentinos. Y estaba todo el mundo así, choqueado todavía por el mundial. Entonces nos felicitaba porque éramos argentinos y habíamos ganado la Copa del Mundo. Y que él había estado en Argentina, me decía. A lo que apunto con la anécdota es la desconexión que tienen estos tipos con la realidad a veces. Y me dice, yo trabajo para una empresa argentina. No es argentina, dice el tipo. La empresa de reggae está por todos lados. Pero bueno, yo le trabajo a unos argentinos ahí, a una empresa que está... Fuimos a la provincia de Buenos Aires, al interior de la provincia de Buenos Aires. Me dice, trabajo en una empresa que se llama... No creo que la conozca, Syngenta, me dice. Son los dueños del mundo, ¿sí? Son los tipos que manejan la semilla de este planeta. La semilla no para que siembres tu florcita, sino la semilla de todo lo que comes, ¿sí? Y estos tipos, hasta hace un tiempo, eran 10 empresas que concentraban el mercado de la semilla. Desde hace 25 años para atrás, eran 10 las empresas. Ahora son 4. Bayer, Syngenta, Bast y Corteva. Esas son las 4 empresas que manejan el planeta de la comida y las semillas. Vamos a darle paso. Hace un par de programas atrás, no recuerdo cuántos, hicimos un programa en relación a la comunicación, a la radio, a las nuevas tecnologías, a cómo se informan los pibes y escuchan la radio, ¿no? Y salió Camilo, que generó sensaciones en la audiencia de este programa. Y Camilo, entre las cosas que contó, él contó que tenía un podcast, ¿sí? Y yo le pregunté, ¿qué es un podcast? Bueno, Camilo me contó de qué se trataba el podcast. No al aire, me lo contó así en interno. Nos interesó, así que vamos a meter un cambio, ¿eh? Habla la voz del estadio. Hay un cambio en el equipo. Entra Camilo Pascucio Rodríguez Rey. Y sale, momentáneamente, con aplausos, Marcelo, el Tano Pascucio. Sale el Tano Pascucio, entra Camilo Rodríguez Rey. También Pascucio, Camilo Rodríguez Rey. El mordido, le podemos llamar acá internamente en la radio. Con Radio Peques, interesante. Varios programas de este año van a tener este disparador. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos otra vez a Radio Peques Podcast. Vamos a hablar sobre la alimentación. ¿Sabía que científicamente se comprobó que el 70% de lo que comemos en casa lo elegimos nosotros y nosotras? ¡Vaya! Por los dibujitos. Los dibujitos serían los dibujos que hay en el paquete, que te tientan, que ganas un premio, lo que sea. O los minions. O las propagandas esas que salen en el televisor y que vienen con juguetes. Que te que ponen propagandas así divertidas, también puede tener malos alimentos. Por ejemplo, si nosotros compramos un jugo en polvo que tantos nos gusta, en realidad se van a sorprender cuando lea, van a querer vomitarlo. Tiene jugo deshidratado, maltodextrina, acidulante, ácido cítrico, citrato de sodio, edulcorante, aspartamo, este es un fámica, antiaglutinante, fosfato, potásico, aromatizante, goma guá, paro, ¡Espremite cuatro naranja, loco! Y este es el sabor de tu media naranja, la media naranja. ¿Saben qué? Esos ingredientes que les leí están en letra chica para que no sepamos qué tiene y no le arruinemos el negocio a la empresa. Les preguntamos a Irene de La Plata, Buenos Aires, Valentín de Esquel, provincia Chubut, y Macarena de Fernández Oro, Río Negro. Las preguntas son: ¿qué le gusta comer? Y si sabe, ¿qué ingredientes lleva su comida preferida? Camilo, mi comida preferida son los ñoquis. ¡Súper! Los ñoquis se hacen con masa, obviamente. Y la masa tiene agua, harina y papa. Y me gusta comerlos con queso y crema. Mi comida favorita es el bizcochuelo. Un bizcochuelo común que hace con huevo, leche, harina y azúcar. Mi comida preferida es la pizza. Con una salsa que yo hago que se llama salsa Irene. Esa salsa Irene porque la uso. La salsa lleva chimichurri, ají molido, pimienta, curry y tomate. Voy poniendo, agregando a la salsa los condimentos. Luego, una vez como que hice la pizza. Bueno, y esa es mi comida preferida. Adiós, besitos. Y sigan cocinando en la casa para no tener que ir a comprar al supermercado y comprar alimentos que te hacen mal. Y si tenés que ir al supermercado, que sea para comprar papel higiénico o cualquier otra cosa que sea útil para la casa, pero que no sea alimentos que te hagan mal. Radio Peques. Bueno, ahí estaba Camilo, con su Radio Peques. Testimonios y todo tiene Camilo, Muy bien, seguimos. A nadie le gusta. Bueno, vamos a darle gustos a nuestra audiencia querida. Ya que vas a hablar de alimentación, hay un tema de León Gieco, me dijo. León Gieco, alimentación.com. La realidad que no lo escuché, así que vamos a hacerlo. Ya que estamos, aprovechamos y suena así de esta forma. Clorhidrato, mononitrato de tiamina, alfa, tocoferol, acetato, escorbato de sodio, cobalamina, ácido fólico, carbonato de calcio, clorhidrato de piridoxina, sorbato acidulante, benzoato de sodio, glucosa en polvo, nicotinamida, extracto de vija y tartracina. Goma, goma, goma, goma. Sodio, tripolifosfato, harina enriquecida, fosfato bisódico, propil galato, clorofilina cúprica, aspartame, acelsulfame. Proteínas lácticas concentradas, glucomato monosódico, sorbato de potasio, gluconodelta, maltol, jarabe de maíz. fenilalanina, regulador de acidez con ácido cítrico. Ácido fólico, ácido que pega, goma garrofín, goma chantar, goma guar, goma querían, goma de borrar. 300, 900, 1100, 200, 341, 621, 503, 627. Fosfato monocálcico, bicarbonato de amonio, todo libre de gluten, ¿eh? Endulcorante, acidulante, secuestrante, gelificante, colorante, aromatizante, saborizante, estabilizante, mejorante, espesante, emulsionante. Monoinsaturadas, polisaturadas, grasas trans, grasas totales. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Aquí estamos, seguimos. A nadie le gusta. Che, bueno, teníamos pautado a esta hora una entrevista. Vamos a intentar seguir dando con él, con Eduardo Cueto Rúa. Él es médico, pediatra, gastroenterólogo. Es autor, entre otras otros textos, unos que se llaman Cumpleaños Criminales. Le leí cosas asombrosas, fuertes, ¿eh? Lo que comes a los 4 te mata a los 44. La celiaquía es un modo de ser. La materia fecal de los chicos es una construcción de los grandes. Y bueno, el libro que uno de los textos que tiene escrito se llama Inocentes Alimentos, Cumpleaños Criminales. Estuvo hace un tiempo, yo me acuerdo de que de ahí me vino a la cabeza, en NTV, en el canal de Radio Encuentro de Viedma. Así, pongo un pedacito de lo que en ese momento charló con los compañeros ahí de NTV. Dicen inocentes, pero que no lo son tanto. Ahí se llaman Inocentes Alimentos. Fíjese que nosotros estamos festejando cumpleaños criminales. Le damos a los chiquitos de 3, 4 años chisito, palito, papita y gaseosas. Todo esto es azúcar, grasa, almidón y fructosa. Un azúcar que no se puede digerir, que no da sensación de saciedad. Usted se toma un plato así de glucosa y llega un momento en que vomita si quiere tomar más. Pero si come fructosa no atraviesa la barrera hematoencefálica. Quiere decir que usted nunca tiene saciedad. Entonces, ¿qué hace el hígado? Lo convierte en grasa, grasa, grasa, grasa. ¿Y dónde la guarda esa grasa? En el traste, en la papada, en las coronarias. Y termina matándolo, la fructosa. Y sin embargo parece un adelanto de la tecnología, gaseosa con fructosa. Yo mire, ustedes tienen que tener algo claro. La industria no industrializa los productos, industrializa la ignorancia de la gente. Festejar un cumpleaños con chisito, palito, papita y gaseosa es un cumpleaños criminal. Se los tengo que decir con todas las letras. Lo que pasa es que uno no come la porquería hoy y no muere mañana, muere a los 40 años. Muere a los 40 años obeso, hipertenso, diabético, con síndrome metabólico y un pie amputado. Esto es de loco. Esto es de loco. Entonces, que todo esto transcurra como si nada pasara, que hay que hacer así. ¿Y cómo te vas a oponer? Le decían recién unos compañeros suyos, agarre una Coca-Cola, vale 100 pesos. 100 pesos el litro. Multiplique 100 pesos por 40 años y se ha meado un Toyota. Bueno, obviamente en vivo iba a ser mucho más jugoso, porque ya promete y es jugoso las cosas que dice y las cosas que plantea. Muy bien, nos acomodamos y seguimos. A nadie le gusta. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.